Hola, bestias de la noche que escuchan El ritual de lo virtual. Eclectomeiroland. Eclectomeiroland en política y rock and roll radio. 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantarte la... Si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidísima, decepcionadísima y amenazadísima fauna del desierto, por obvias razones recientes, que sintoniza, se atreve a sintonizar esta noche nocturna nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 594, copiosamente virtiendo nuestras armas despistemológicas de fragmentación masiva. Desde el penthouse de los cuarteles generales de la política y rock and roll radio 106.7 FM, primera radiola con concesión de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Una vez más, reconocemos con todo nuestro corazón a todas las personas que nos han apoyado y lo siguen haciendo. Nuestro agradecimiento en nombre de los cientos de familias que luchamos contra el devastador síndrome CTN-NB1 en el mundo y en especial a las de las 7 familias aquí en México, de las cuales su servidor, mi esposa Adriana y nuestro hijo Marco somos la única familia en Sonora. Pueden seguir ayudándonos con la campaña permanente de donación de latas de aluminio para reciclaje solidario y OUE. Para apoyar con depósitos la Jornada Mundial de Recaudación por la terapia de reemplazo génico. Nos pueden contactar en nuestra página de Facebook que se llama Marco con K y su lucha contra el CTN-NB1. O al WhatsApp 6621-447707. Va de nuez, 6621-447707. Arrancamos con un cover del tema Save a Prayer de la británica banda Duran Duran en las garras de los Eagles of Death Metal. Acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland de edición 594 por la política de Rock and Roll Radio 106.7. FM desde el Hermosillo, Sonora, hasta el Bosque del Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Somos Austero de Chihuahua y queremos compartir con ustedes el estreno de nuestra más reciente producción. Pensé tantito que se nos adelantaron tantito los camaradas de Austero. Aguántame la línea. Ahorita en este momento vamos a abordar un debut de la cantautora, actriz y DJ chilena Rina Brunet, quien debutó en el 2020, vaya año para debutar, ¿no? Con sus destacados estrenos de pandemia, por cierto, titulados Salí y El Tiempo Vuela, con Sara Azul y David de Flores. En 2022, después de haber estrenado varios singles de forma consecutiva y su EP titulado Renacer en 2021, decide mudar su residencia, ni más ni menos que a Monster City, la Ciudad de México, en busca de nuevos horizontes para su carrera. Al mismo tiempo que estrena Pasanar y Tu Mamá Te Habla. La música de Rina Brunet es una nutrida mezcla de soul, funk, rhythm and blues, rap y pop alternativo. Sus letras exploran la injusticia, la conciencia y la relación con la naturaleza, con otros seres humanos y seres vivos. Ahora, Rina Brunet presenta Sexy, que lo escriben así como S3XY. Sexy, el primer sencillo de su álbum debut, titulado Un Disco Entero. Qué buen título para el álbum, Un Disco Entero. Una canción que mezcla sensualidad, confianza, flow, con la impecable producción. Sexy nació, cuenta Rina, cuando empezó a salir con alguien e imaginó cómo le vería a él desde fuera. De ahí surge una letra que combina español y portugués para retratar el deseo desde la mirada del otro. Una mujer segura, libre y dueña de su momento. Con ese lanzamiento, Rina Brunet marca el inicio de una nueva etapa musical, directa, elegante, sexy, como escucharemos a continuación, y cargada de actitud. Su participación en La Marqueta 2025 de Now Girls Rule ha sido confirmada para el próximo 7 de diciembre en Jardín Juárez. Suena ahora su tema Sexy acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 594 por La Política y Rock and Roll Radio, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Hola, soy Rina Brunet y quiero saludar a toda la audiencia de Clecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo, Sonora. Un beso. Yo gustaría de darte nuevo amor, cuando ella verá cada vez más arriba. Yo gustaría de darte nuevo amor, cuando ella verá cada vez más arriba. Hay algo sexy en su mirar, que me está haciendo suspirar. Hay algo sexy en su mirar, que me está haciendo transpirar. Voy a esperar, me sube por la espalda. Y entre el licor y la mota que se bajó, bailan mis oídos al sonar de su canto. Se le nota, sabe bien en qué ojos confiar. Una docena entera, denme lo mejor que tenga. Lo mejor pa' ella, pa' que tenga toda la quincena. Me gustaría darte desayuno, almuerzo, cena. Quedo leftover en la alacena. Me gustaría darme ese lujo la semana entera. Hay algo sexy en su mirar, que me está haciendo suspirar. Hay algo sexy en su mirar, que me está haciendo transpirar. Y entre el licor y la mota que se bajó, bailan mis oídos al sonar de su canto. Yo gustaría de darte mi amor. Yo gustaría de darte mi amor. Bien, pues acabamos de escuchar a Rina Brunet con su más reciente sencillo titulado Sexy, la cantautora, actriz y DJ chilena Rina Brunet. Ahora es momento de irnos hasta Chihuahua con nuestros camaradas de la banda Austero, quienes ni más ni menos que acaban de grabar con Nico Olivieri. Si lo ubican, era el bajista de la banda Queens of the Stone Age y posteriormente de otros proyectos como Mondo Generator. Y según yo, creo que sería la mejor opción para hacer la biopic de Gigi Allen. Y los que saben, saben. Bueno, pues Austero nos comparte precisamente ese nuevo tema que se llama Go to the Light, con Nico Olivieri acá en El Ritual de lo Virtual de Clectomirlands, edición 594, por las políticas y rock and rolls radios desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la radio común 103.1 FM. Hola banda, somos Austero de Chihuahua y queremos compartir con ustedes el estreno de nuestra más reciente producción en exclusiva por Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. We'll be right back. Anger is a light, go to the light, dice Nick Olivieri con los camaradas de la banda Austero desde Chihuahua, a quienes agradecemos esta delicia de rola, bien potente, bien poderosa. Y ahora es momento del reporte del afamado y bien fumado periodista de talla mundial. Bueno, la verdad no sé qué talla usa realmente, pero sí es grande él. Me refiero al inefable y muy amable Salgrito Bernie desde algún lugar de un gran país. Acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Merolens, edición 594 por La Política y Rock and Roll Radio, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, en el cuadrante 106.7 FM, hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México por la radio común 103.1 FM. La pureza está en la mezcla. Se corría copiosamente la primera mitad del siglo pasado cuando se acuñó en el gremio de los trabajadores de la construcción, entiéndase albañiles, el término chaira, para referirse al onanístico acto de masturbación masculina. Pues la herramienta de corte denominado como chaira se utilizaba con un movimiento similar al de un varón autocomplaciéndose eróticamente. En México, la forma masculina chairo empezó a circular como una jerga juvenil a principios de este milenio, donde el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua ya la registra en el 2010 con varias acepciones como feo, de clase popular, etc. Su uso político despectivo se intensificó en los años recientes. Según varias fuentes, la palabra se popularizó en la contienda electoral del 2012 y sobre todo a partir del 2018, cuando se volvió un insulto frecuente contra simpatizantes de la izquierda electoral. Por otro lado, el término facho hace alusión a personas de derecha o ultraderecha que se creen capitalistas, aunque ni remotamente posean capital alguno, y añoran un régimen fascista creyendo que se beneficiarían cuando en realidad solo se refieren a estados totalitarios o autoritarios, como la Italia fascista de Benito Mussolini, la Alemania del Tercer Reich de Adolf Hitler o la España de Francisco Franco, donde los gobernantes han extendido su mandato por periodos más largos que en otros países. De la mezcla del viscoso material genético de los anteriores ambos dos, emergería cual ave Félix, el nuevo e iconoclasta Fachairo. Para el Ritual de lo Virtual News, reportó Salgrito Bernie. Bien, pues ese ha sido el reporte de Salgrito Bernie y posteriormente escuchamos a la banda Necrosis con ese clásico del punk titulado Sucio Policía. Que mucha fauna de esta asoleada ciudad recordará en sus juventudes haber bailado justo dentro del... del mosh, del slam. Y es menester continuar con el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión corre y se va por lado de la juventud sónica, Sonic Youth, que nos va a regalar una versión no muy escuchada del tema Wish Fulfillment, que aparecerá en el álbum Dirty, y pues vamos a ver qué tan diferente está. Pues era un demo más bien, ¿no? Y pues ya ven que ahora todas las bandas están sacando sus trapitos al sol de cuando no los pudieron sacar en su momento cuando sacaron sus álbumes, y pues ahora ya están monetizando todo ese material, incluidos pues que los Beatles, que bueno, los Beatles ni se diga, ¿no? Han sacado y resacado y quién sabe, parecen perforadores petroleros. Pero no nos movamos del asunto, y el tributo lunático corre a continuación por cuenta de Sonic Youth con Wish Fulfillment, versión, ya veremos de qué tipo, acá en El Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 594 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Others, they're not quite so bright. could almost see your face tonight, singing simple rhythm and blues. You'll always be a star. Shake it, baby. Come on, scream. Did I see your face in a magazine? That's the score. We can't find it anymore. It's my favorite shot of you. You look so pretty, your eyes were true. I'm still on your side, in spite of beside me. Don't you know?

Eclectomeiroland Paranoia. Acabamos de escuchar a el clásico rockero español Miguel Ríos con su tema No es la tierra, eres tú, no te hagas. Seguido de algo que se nos coló ahí, que todavía no, que andamos trabajando. Y después la banda Futuro Terror desde Madrid con su tema Territorio Devastado. Perdón. Y es momento de zambullirnos, de tirarnos un clavado en mucho, mucho, mucho funk. Porque hace mucha falta el funk. Vamos a escuchar a continuación un tema funkeado, ni más ni menos que de Prodigy. Dos temas de Prodigy, la famosísima Firestarter y Breathe, ambas del álbum The Fat of the Land, si recuerdan aquel cangrejito que salía en la portada. Bueno, no es funk, pero también es ritmo afro, algo de Motown y algo de Delta, Mississippi Delta Blues, con Prodigy acá en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland, edición 549 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Come play my game. Come play my game. Come play my game. Eclectomeiroland Paranoia. Evacuated. addicted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. Twisted fire starter. Self-inflicted, my death and I talk. I'm a warning medic, twisted and I might talk. I'm a fire starter, twisted fire starter. Fire starter, twisted fire starter. Eclectomeiroland paranoias. Eclectomeiroland paranoias. Style, I will let you shout. I am gonna just do some rock. What's wrong with